vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a mundo nuevo. Eso que podemos ver, el amanecer de un día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, lo haremos con las nubes del sombrero. Oh, oh. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y esto dice amor. Si nos dejan, te llevo de la mano al corazón. Y allí nos vamos. ¡Esa! ¡La cintura! Nos vamos a querer toda la vida. Si nos secan, pendejos, nos vamos a vivir a mundo nuevo. Lo que podemos ver del amanecer de nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos secan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos secan, haremos con las nubes el sombrero. Oh, oh. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y esto dice, si nos secan, te llevo de la mano al corazón.